hiciste un blanqueamiento a tu nueva novia joven, le compraste apartamento, sacaste lotería, sumaste adicciones, te hiciste cirugía y a tu ex le diste un Rolex, las coimas te llovieron, usas Dolce y Gabbana, viajaste en un crucero, te vas a Punta Cana, te vas a Punta Cana.